Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, no hay tiempo para aburrirse. El mundo gira y nos sorprende cada día. Y la lucha de clases, feroz entre los pueblos y el imperialismo, incluso con su cara sionista, la lucha de los pueblos contra el imperialismo, domina el escenario mundial. Ya no hay paz, hay solo conmociones y lucha por todos lados. Y por supuesto, nuestro corazón sigue prendido de Gaza y la lucha heroica del pueblo palestino. Yo quiero aclarar simplemente una cosa. En el mundo islámico, Israel y Jordania han logrado crear movimientos terroristas fanáticos, como es Al-Qaeda, como es el Estado Islámico, ISIS, Daesh, todo lo que fue Bin Laden, lo que es hoy los fanáticos que gobiernan Afganistán, que no dejan que las niñas ni siquiera vayan a la escuela, todo ese fanatismo que fue manipulado por Israel y por la CIA para que islámicos se enfrenten a islámicos. No cabe en esa categorización de terrorismo mencionar a Hamas. Hamas es un movimiento de liberación y la prueba está que si no hubiera tenido el máximo apoyo del pueblo, dicho sea de paso, el pueblo lo votó a Hamas como gobierno de la Franja de Gaza. Y no lo votó el pueblo de la otra parte, de Cisjordania, porque la OLP de Abu dio un golpe de Estado para que no hubiera elecciones, sino Hamas hubiera arrasado también en lo que es hoy la Cisjordania. Hamas es un movimiento con un hondo arraigo y si no tuviera ese hondo arraigo, no hubiera trabajado por décadas cavando los túneles con la complicidad silenciosa y el apoyo de todo su pueblo. Pero es más, este movimiento de liberación, que además tiene muchos vínculos con Irán. Irán es un Estado Islámico, pero es tan amplio que a pesar de que el gobierno es chiita de una fracción del Islam, apoya incondicionalmente a los palestinos, que son mayoritariamente sunitas de otra variedad, otra interpretación del Corán. Entonces, y de Alí, el yerno de Mahoma. Entonces, nosotros tenemos que se le enrostra lo de terrorista a todos los que luchan por la libertad. Y meten en eso con los criminales talibanes, con Bin Laden, el Estado Islámico, lo que es la lucha por la liberación. Claro, Hamas tomó rehenes. Hubo una acción y tomó rehenes. Pero ¿qué podía hacer? Miles de palestinos en las cárceles. Hamas no tenía el poder militar para asaltar estas cárceles y liberar a esos hermanos injustamente prisioneros. La solución, tomar rehenes. Claro, cuando toma rehenes, los helicópteros sionistas empiezan a bombardear porque no quieren que haya rehenes, quieren que mueran. Y a toda velocidad se retiran los automóviles de Hamas y entre los rehenes hay dos niñitos pequeños. Hamas cometió el error de pensar que esos niñitos judíos, rehenes, iban a estar mejor en un hospital de Gaza que en los túneles. Lo que no pudieron imaginar es que los hospitales pediátricos de Gaza iban a ser uno de los primeros blancos del odio israelí, que terminó matando a esos dos niñitos, que con mucho respeto Hamas se encargó de devolverlo a su familia judía. Pero fue un crimen más del sionismo. Entonces, el tema de Hamas, nosotros podemos decir, fue un error capturar rehenes para canjear por los miles de presos palestinos, es opinable como método, pero no se puede decir que Hamas, una organización totalmente apoyada por el heroico pueblo palestino, con una simpatía enorme en la diáspora palestina, que ganó las elecciones, las últimas elecciones que se pudieron hacer, que realmente la prueba de los túneles, igual que la resistencia vietnamita, que era con túneles, prueba el arraigo popular, no se puede mezclar con los grupos terroristas. Pero claro, mientras Gaza nos roba el corazón, Venezuela está bloqueada, ya se han agredido algunos barcos pesqueros tal parece que Estados Unidos quiere hacer con Venezuela en primer término lo que hizo Israel con los pescadores del Mediterráneo, palestinos, ¿no? La pesca es un insumo muy importante y se los quieren bloquear. Por otro lado, bueno, en Bolivia el movimiento social sigue intacto. Esta derrota electoral no va a significar que desaparezca el movimiento plurinacional fuerte, ya irreversible en Bolivia. Milei tuvo una derrota divertida, eso está en proceso, vamos a ver qué pasa en octubre, pero creo que se le bajaron los humos a Milei. Bolsonaro, sentencia de prisión, ahora le vino hipo y está internado en un hospital, pero tiene una sentencia firme. No hubo forma, esas manifestaciones golpistas con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos que salían a la calle, no rescataron a Bolsonaro de la condena. México sí, México se ha achicado mucho, ahora pone trabas a la importación de artículos chinos, evidentemente por presión de Estados Unidos. Lo que paga es la gente común de México. La OTAN más agresiva que nunca, con un lenguaje de guerra, preparando para la guerra a los pueblos, pero complicada en su interior, porque el mundo sigue siendo multipolar y la causa del golpismo ucraniano se derrumba por sí sola. Y en este momento, para seguir una tradición folclórica en Estados Unidos, asesinaron a Kirk. Kirk era de extrema derecha. ¿Pero quién mató a Kirk? Porque Kirk, en ese ultranacionalismo trumpista que tenía, decía que no había que meter un peso en Ucrania. Era el más acérrimo enemigo de que se metiera un peso en Ucrania. Que los europeos se arreglen entre ellos, decía Kirk. ¿Y quién lo mató? Es decir, ¿a quién le sirve la muerte de Kirk? Son interrogantes de esos misterios que desde la muerte de Kennedy, de la muerte de Abraham Lincoln en Estados Unidos cuando era presidente, para atrás y para adelante, es como una costumbre folclórica matar a los operadores políticos. En este marco, es decir, bueno, ayer se entregó en Relaciones Exteriores una carta de la Coordinación Uruguaya por Palestina exigiendo la ruptura de relaciones con Israel. Las luchas por el presupuesto van desde la universidad, a los estudiantes, a los funcionarios estatales, a los obreros. La lucha por el presupuesto está muy intensa. Y en este marco, el 19 de septiembre, el viernes que viene, en lo que era antes la Fonoplatea, Convención 1165, local del 26 de marzo, la Unidad Popular convoca a una charla sobre presupuesto. No se trata solo de dar cifras. A la universidad se le da el 1% de lo que pidió, hace, está en ruinas, no es solo cifras. El gran tema de pensar el presupuesto como la filosofía política que lo rige. ¿Hacia qué estado avanza un gobierno que plantea este tipo de presupuesto? Con exoneraciones a los ricos, con gravámenes duros, con frustraciones para la gente socialmente más vulnerable. Es decir, ¿a qué tipo de estado y a qué sometimiento apunta este presupuesto? Bueno, de eso los que saben van a hablar este 19 y vale la pena ir, porque por más que nosotros sepamos que este presupuesto no es de izquierda, como dice con caradurismo el gobierno, a pesar de que lo sabemos, es bueno saber también argumentar respetuosa y profundamente sobre la naturaleza, sobre la filosofía de este presupuesto. Y eso es lo que vamos a analizar el 19 con los que más saben, con la gente experta que tenemos, por suerte. Nosotros tenemos científicos de muchas áreas, pero en economía tenemos gente formidable que va a hacer la exposición, va a ser un deleite. Y también oír algunos que se van a asomar por ahí, que saben mucho de economía y que seguramente pueden complementar ese universo tan complejo del presupuesto, donde hay que encontrar dentro de la complejidad el rumbo, es decir, la orientación, la filosofía, hacia dónde apunta, a quién se somete. 19 de septiembre, Convención 1165, 18:30. Vale la pena ir, aunque tengamos claro qué es este presupuesto, vale la pena ir para tener argumentos sólidos en la reflexión que se viene, en el movimiento social, en los vecinos, en el barrio. 19 de septiembre, para hablar con fundamento del presupuesto. Y un día antes, o sea, mañana, 18 de septiembre, nos reunimos en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, los que estamos trabajando en las páginas ocultas de la historia. Jackson 1409 casi rodó. Jackson 1409, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que es la que convoca. Las páginas ocultas de la historia las habíamos empezado hablando de cosas de la historia que no se dicen, el genocidio charrúa, la contrarrevolución agraria, cuando surge el Estado Oriental, pero poco a poco fue evolucionando a temas contemporáneos, porque la gente que participa lo demandó. El último 4 de septiembre, la última reunión de Páginas Ocultas de la Historia, hablamos de si era posible una revolución social en Uruguay. Y o sea que era una página oculta del futuro, todavía no escrita. Y quedó planteado, a través sobre todo de un compañero venezolano que está haciendo unos aportes extraordinarios sobre lo que es el concepto de bloque histórico, hacernos la pregunta para mañana de quiénes son los protagonistas. Ya no hay fábricas enormes, cierran las grandes fábricas acá, en Colonia, en Juan Lacase, en todos lados. Se terceriza la producción, ya no hay esas grandes concentraciones fabriles que había antes, o hay menos. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas del cambio social? Hay una canción española que cantó Serrat, creo que es de Miguel Hernández, que habla del niño pobre, del niño que atiende la yunta de bueyes, y dice, ¿quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de arena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esa cadena que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser han sido y son niños yunteros? Bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los protagonistas? Pero para entender bien lo que vamos a discutir mañana, hay que, desgraciadamente, antes de incluso darle la palabra al compañero venezolano, que va a hacer un aporte sobre el imaginario colectivo, elemento fundamental, vamos a recuperar el concepto de revolución. Un concepto de revolución, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es un cambio del modo de producción. Y por lo tanto un cambio en el Estado, que deja de servir a una formación socioeconómica para pasar a servir otra formación socioeconómica que puede ser incluso antagónica. El modo de producción. Eso es la revolución, porque nosotros decimos revolución de las lanzas, revolución de Aparicio, sí, sí. Pero revolución desde las ciencias sociales es cambiar el modo de producción. Y en ese marco, nosotros tenemos que ver, para llegar al imaginario colectivo oriental, y si está dispuesto o no a hacer una revolución, y si está dispuesto pero todavía no lo sabe, todos esos temas, tenemos que evocar primero, aunque sea muy rápidamente, los antecedentes de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. Una lucha que viene del tiempo de la resistencia de los charrúas contra los adelantados. Hay crónicas de eso, muy importantes, sobre Zapicana, Bayubá, del año 1500 y 1600. Después, todo lo que fue la resistencia de la Liga Federal de los Pueblos Libres, articulada por Artigas, a comienzos del siglo XIX. Recuérdese que en ese momento la lucha de los pueblos era sobre todo anticolonialista. Todavía no podíamos hablar de antiimperialista porque el capitalismo mundial, que ya dominaba el mundo, todavía no había entrado en su fase imperialista. Es decir, todavía estaba en una fase de saqueo a las colonias, de esclavitud en las colonias. Todo eso lo necesitaba el capitalismo del siglo XIX. Y si bien nosotros podemos entender la lucha de clases en Europa, la sociedad libérrima del comunismo primitivo, después la esclavitud, después el feudalismo, después el capitalismo incipiente, es lindo verlo, esa lucha, desde el punto de vista de los pueblos que están en la periferia, que no forman parte de ese capitalismo en expansión, pero que lo sufren de alguna manera a través de la explotación colonial. Por eso tenemos que hablar también de la Liga Federal de los Pueblos Libres y del legado que nos dejó. Y luego, la gente que luchó contra el imperio y contra el colonialismo, Leandro Gómez, por ejemplo. Tenemos que conocer las tradiciones patrióticas y anticoloniales de nuestro pueblo, hasta el siglo XIX inclusive. Y luego tenemos que hacer un diagnóstico de lo que es hoy la República Oriental del Uruguay, lo que es hoy nuestra tierra. Yo me resisto a llamarle Uruguay porque Uruguay es un río, es la República Oriental del Uruguay. Tenemos que hacer un diagnóstico hoy. Vivimos un capitalismo dependiente, o sea que los medios de producción están en manos de extranjeros, de empresas extranjeras. Ni siquiera son capitalistas orientales los que nos oprimen. Y que el Estado, en este marco del capitalismo dependiente, es por contenido un servidor del capitalismo dependiente. Sea la coalición multicolor, sea esta cúpula frente amplista, todos están de rodillas ante el capital internacional y ante el sionismo, como se ve. Pero si el contenido es el capitalismo dependiente, la forma institucional no es dictadura abierta, es democracia burguesa, lo cual nos permite resquicios e intersticios para pelear, para usar tribunas, para expresarnos más o menos libremente, si tenemos la plata para expresarlo. Pero el tema es que todo eso tenemos que entender porque forma parte del diagnóstico de la República Oriental del Uruguay hoy, de la situación actual y de la situación que queremos revertir, que necesitamos revertir para lograr la soberanía, la auditoría de la deuda externa, la seguridad alimentaria, el control popular, el control obrero, todo eso que queremos y que vamos a conseguir. Para eso hay que recordar, también volvemos a las ciencias sociales, al aspecto más teórico, que una revolución tiene, para condiciones previas, ¿no?, objetivas y subjetivas. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Por ejemplo, si no hay maquinaria, no puede haber capitalismo. Por ejemplo, una condición objetiva es, para que haya capitalismo, primero tiene que haber capitalismo como sistema gobernante, primero tiene que haber maquinaria, clase burguesa y clase obrera. Remontándonos mucho más atrás en la historia, si la gente en las cavernas apenas sobrevivía con lo que consumía, con lo que podía producir y consumir o cazar, no sirve tener esclavos, porque si el esclavo va a estar en la misma, apenas sobreviviendo, solo cuando se desarrollan las fuerzas productivas, cuando hay arados, cuando hay bueyes, es que unos seres humanos pueden acumular y, por lo tanto, explotar a otros seres humanos. Estos son factores objetivos. Sin agricultura no hay esclavitud posible. En la época de la cacería no hay esclavitud posible. Sin fábricas, sin maquinaria y gran industria, no hay capitalismo. Esas son condiciones objetivas. ¿Cuáles son las condiciones subjetivas? La disposición de la gente a pelear y la organización política de la gente para conducir esa pelea. Eso es lo que llama condiciones subjetivas de la revolución. Puede haber condiciones objetivas. El mundo capitalista hoy está tan interconectado que desde el punto de vista de la producción sería facilísimo construir el socialismo. Está todo armado para que haya socialismo, hasta la internet, todo nos permite interconectarnos, la inteligencia artificial en manos del pueblo sería maravilloso, lo que lograría en todas las esferas de la ciencia y la cultura. Pero está todo en manos privadas, porque a pesar de que hay condiciones objetivas para la revolución mundial socialista, faltan las condiciones subjetivas y sobre todo las herramientas políticas son débiles todavía, las que son consecuentemente revolucionarias son débiles todavía. Entonces, ¿cómo identificar las condiciones subjetivas en Uruguay? Dicho de otra manera, dentro de esas condiciones subjetivas, ¿cuáles serán las fuerzas motrices de la revolución en Uruguay? Y para investigar objetivamente, no mezclar deseos con realidades, sino para investigar objetivamente dónde pueden estar las fuerzas combativas, simplemente tenemos que mirar la lucha social. ¿Existe lucha social en nuestro país? Claro que sí. ¿Y quién la lleva adelante? La llevan adelante los trabajadores, que con este presupuesto están de punta, lo llevan adelante los estudiantes, la lleva adelante ahora la universidad, lo lleva adelante los trabajadores de la salud que están desesperados con la nueva situación y con los dramas terribles que están sufriendo. Lo lleva adelante el Poder Judicial que no da abasto para todo lo que tendría que hacer. Lo llevan adelante todos los sectores que luchan. Tenemos que mirar esos sectores. Tenemos que mirar quién va el 20 a la marcha por los desaparecidos, también a los movimientos feministas. ni que hablar los movimientos ambientalistas. Y ahí tenemos la materia prima de las fuerzas motrices de la revolución en Uruguay. Quizá ni lo sepan todavía. Dicen, no, estamos lejos, ¿qué vamos a hacer una revolución social? Pero son, en su combatividad y en su disposición clasista a pelear por causas justas, la materia prima, la sustancia inflamable de la cual va a surgir la indignación y luego la conciencia y luego la organización para que la revolución en Uruguay, condiciones objetivas sobran, tenga factores subjetivos sobre la base de la indignación hecha conciencia y la conciencia hecha organización. Tenemos que hablar de eso. Observar la lucha de clases actual para ver viendo. Hay una anécdota que cuenta Rosenkopf, no es que Rosenkopf, el escritor, sea santo de mi devoción, pero cuando él era muy joven coincidió con el viejo Sendic. Rosenkopf era en ese momento periodista del Partido Comunista y el viejo Sendic, el bebé, era periodista del Partido Socialista, del Sol. Y Rosenkopf de Justicia, que era el periódico de los comunistas. Y vieron una marcha a Rosera. Y toda esa gente formidable que salía de la Rosal. Y Rosenkopf le dice al bebé Sendic, parecen un ejército. Y cuentan que el bebé Sendic dijo, no, son un ejército. Y ahí estaba la fuerza, aunque todavía no lo entendieran, aunque creían que estaban luchando elementalmente, como en las marchas cañeras, por derechos esenciales, pero son la fuerza potencial de la lucha revolucionaria. No debemos perder esa brújula, y si tenemos dudas de que hay niveles de conciencia en el pueblo uruguayo, vamos a ver una filmación del último 20 de mayo, vamos a ver las marchas por Palestina, que están llenas de jóvenes, y las luchas por este presupuesto. Ahí está la materia prima. Ahora es responsabilidad del núcleo político llevar el mensaje y canalizar la indignación y la lucha en fuerza organizada y en herramienta política. En un contexto internacional que a veces parece que nos es totalmente adverso y que de repente no es tanto. La izquierda española, por ejemplo, se había convertido en una izquierda burguesa asquerosa. Pero ahora el primer ministro de España, no hay presidente en España porque en España hay rey, ¿no? Entre paréntesis, dicen que España es una democracia, pero ¿quién votó al rey? Bueno, pero el primer ministro de España, socialista él, socialista entre comillas, ahora está totalmente apoyando la causa palestina. ¿Por qué? No porque él lo quiera. A él le complica su relación con otros estados de Europa. Lo que pasa, que como decía una compañera el otro día, los que están en la calle frenando la Vuelta Ciclista de España, indignándose, no son solo manifestantes, son también votantes. Y si Sánchez no pesca ahí, se lo come la derecha. Entonces la movilización de la gente también en Europa marca, y vaya si marca, que estamos en un tiempo nuevo y que el heroico sacrificio del pueblo palestino ha sido una clarinada como lo fue Vietnam en su momento. ¿Y quién para a los jóvenes del mundo indignados contra sus propios gobiernos? Por eso, a regañadientes, este enano servil de Estados Unidos que se llama Unión Europea, un conjunto de enanitos, ¿no? Tienen que de alguna manera decir que Israel sobrepasó los límites, que está bien, que claro que Hamas es terrorista, eso por supuesto, pero que bueno, Israel tenía derecho a defenderse, pero se pasó. Nosotros, el mundo, tuvimos conciencia de los campos de exterminio alemanes recién en el último periodo de la guerra, cuando las tropas soviéticas llegaron a los campos de concentración. No había información sobre el holocausto contra judíos, contra gitanos, contra comunistas, contra homosexuales que usaban los nazis. No había información mundial. Ahora, el genocidio en Gaza lo estamos viendo todos los días. que un importante dirigente del MPP diga, no, tenemos que ponernos en el medio, el gobierno anterior estaba en una punta, nosotros no tenemos por qué ir a la otra, es brutal. En nombre de los niños muertos, que nos hacen que sintamos amargo el pan que comemos todos los días, el aire que respiramos, el agua caliente con la que todavía nos duchamos, nos haga sentir hasta como una especie de crimen disfrutar de todo eso mientras muere un niño cada 10 minutos en Gaza. En nombre de todo eso, nosotros no podemos aflojar. Y no aflojar también es ir el 19 por una lucha presupuestal, porque el presupuesto de este gobierno, esclavo del sionismo, al ser enfrentado, le quita recursos a la cadena imperial en su conjunto. Y si nosotros, además, logramos movernos en todos los planos ambientales, la que se perjudica es Mekorot, la empresa israelí que nos lleva de las narices a donde ella quiera los proyectos de agua. Está tan metido el sionismo en todos lados, y el sionismo es parte integrante del imperialismo norteamericano, una parte fundamental del imperialismo norteamericano, está tan metido el sionismo en todos lados, que cada golpe que demos por la causa del pueblo es un golpe contra los tentáculos del imperio mundial. Por eso tenemos que estar el 19. Y por eso el 18, en la sesión de Páginas Ocultas de la Historia, vamos a hablar del pueblo oriental, su historia revolucionaria, su historia anticolonial, el legado que nos dejaron los charrúas, los afrodescendientes, la Liga Federal, las luchas por la soberanía, los Leandro Gómez, los Grauer, y en ese marco vamos a hablar, hacer un diagnóstico de la República Oriental del Uruguay hoy, de su pueblo, cuáles son sus sectores combativos, por qué la debilidad de la organización política coherente y consecuente, por qué el Frente Amplio está colaborando con el sometimiento en su cúpula, para dolor de su base militante y solidaria. Vamos a hablar de todo eso y mañana, como todos los días, nos vamos a seguir encontrando en la lucha por Palestina, en atender la realidad mundial. Ahora se suma la solidaridad con Venezuela, tenemos que hacer solidaridad con Venezuela, porque realmente el abuso de Yankee es brutal. De repente a Donald Trump, en su soberbia, ahora fue llevado en una carroza de oro al Palacio de Buckingham. No le importa tanto Ucrania, que se acarguen los europeos de eso, no es mi problema. Pero América del Sur es su patio trasero. Lo siente como propiedad. Y empieza con la insolencia con que hunde barcos, por las dudas, que sean venezolanos, y humilla a los pescadores venezolanos, revisándoles y haciéndoles perder 8 horas de pesca, investigando sus artes de pesca y dejándolos por ahora libres en la noche para que vuelvan a la costa venezolana. Es decir, es demasiada las cosas que están pasando. No podemos perder un minuto. Tenemos que entender todo lo que está pasando en este torbellino, ver las grandes tendencias. Kirk, el asesinato de Kirk, no es un asesinato aislado. Es muy posiblemente parte del terrorismo ucraniano que se le da luz verde en Estados Unidos. Entonces tenemos que ver todo eso, tenemos que ver dónde estamos parados y seguir con la firme convicción de que hay una enorme esperanza imparable en la lucha de los pueblos cuando hoy el pueblo palestino nos da el rumbo. Un abrazo.